COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Estamos en otro programa de Oíd Mortales, siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro amigo Nacho Álvarez González. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email Oíd Mortales 2011. Luis, muteate si estás, porque entran todo lo que te entra por el WhatsApp y hace un ruido tremendo. Podés también comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, te dije, de nuestro email, y también podés entrar a la página de www.oidmortales.com.ar y escuchar los programas anteriores y las entrevistas que más te interesen. Al mismo tiempo, martes y sábado, si tenés ganas al mediodía, podrías entrar a la retaguardia en www.laretaguardia.com.ar y volver a escuchar el programa del lunes anterior. Tenés distintas opciones. Luis, ¿tenés alguna otra opción? Sí, nos está retransmitiendo en simultáneo Radio Nehuen, que es www.radionehuen.zonasinergia.com.ar y también nos retransmite los martes a las 20 horas Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, www.rnma.org.ar los miércoles a las 20, y Radionauta La Plata, de La Plata, FM 106.3, www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 horas. Tenemos ahí varias radios y varios lugares en el que podés... Ahí estamos... Ay, que ahora sí podés oírnos a través de distintas radios. Hoy tenemos algunas dificultades técnicas, ¿sí? Pero bueno, nada, yo ya cerré el WhatsApp, estoy silenciando el teléfono, porque son esos días, viste, que seguramente en un ratito te tocan el timbre y decís, ¿qué haces? ¿No te acordás que estoy haciendo la radio? Pero bueno, es así, es así. Bien, hoy es lunes 25 de marzo, un lunes de semana corta para próxima semana corta. Un lunes en donde ayer fue el 24 de marzo, fecha muy importante para todos los argentinos y todas las argentinas. Y también estamos viviendo un momento muy difícil con los temas de salud, como siempre. Si no te aparece el COVID, te aparece la gripe, y si no te aparece la gripe, te aparece el dengue. Y bueno, y así estamos. Así estamos, el personal de salud no sale de una que entra en otra, con las condiciones de trabajo lamentables, con una paritaria que no hay ninguna paritaria, nadie se sienta a discutir una paritaria, la paritaria baja, es lo que dice el patrón, si te gusta bien, y si no, anda a cantarle a Gardel. ¿Sí? Tendríamos que haber puesto un tema de Gardel hoy. Bueno, hoy la música, para quienes nos escuchan y siempre nos siguen, la música tiene que ver con el día de ayer, ¿sí? Básicamente temas que nos hacen pensar enseguida en el 24 de marzo, ¿sí? Ya 48 años, increíblemente. Bien, Luis, y por el otro lado tenemos a alguien que yo quiero mucho, el hincha de River, número uno acá del programa, yo soy la número uno y medio, digamos, nuestro columnista histórico, que bichos pasan y él sigue quedando, o sea, sigue ayudándonos, sigue explicándonos las cosas fácil, que es el doctor Ricardo Teijeiro. Imagínate, con el quilombo este del dengue que tenemos encima, ¿cómo no hablar con nuestro amigo Ricardo Teijeiro? Y Luis, creo que tenemos después otra entrevista, ¿verdad? Sí, después de la segunda media hora vamos a hablar con Sandra, ella es una vecina de la Comuna 11, ella integra Conciencia Urbana, y vamos a charlar un poco, entre otras cosas, de la ciudad. ¿Qué fue lo que pasó en estas semanas que tuvimos de mucha lluvia, tormentas torrenciales? A ver si hubo o no, como dijo el gobierno de la ciudad, que no se inunda más la ciudad. ¿Y cuáles han sido, si hubo, los daños que ocasionaron en algunos barrios, ¿no? Así que, bueno, después vamos a charlar con ella para que nos comente. Una mano después de paliar agua y agua y agua, que la ciudad se inunda. ¿Se inunda? Bueno, una parte por ahí. Y sí, adentro de los hospitales, por ejemplo, un lugar importante también, ¿no? Bueno, está bueno. Y sí. Sí, sí, interesante, sobre todo con los cables y la electricidad por el piso, muy lindo. Bien. ¿Qué va a ser? Nacho, si te parece, entonces hagamos una, pasemos la pauta, por favor, porque lo que falta también es que nos saquen la pauta ahora también, viste, como no hay plata y qué sé yo. Y si no está el doctor, o ya está el doctor, no está todavía, ponete un tema musical y lo llamamos, ¿dale? Porque si no, debe estar poniéndose un poco de repelente para poder charlar con nosotros, pobre. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardeciva. Informate en las caras más bonitas tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Bien, y luego de ponerme bastante repelente y de cerrar las ventanas, poner el espiral en los distintos lugares de la casa, estamos en comunicación con nuestro querido amigo, el doctor Ricardo, hincha de River. Felicitaciones al nuevo campeón, Teijeiro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Viste qué presentación, Ricardo? Sí, completita. Sí, sí, sí. Bueno, a mí ya no me dan las manos entre el repelente, los espirales, paleando el agua de adentro de los servicios del hospital, las cucarachas que aparecieron por la inundación, viene la vacuna de la gripe, ya estoy con un mareo que ya no sé qué hacer. ¿Qué pasa? ¿Por dónde arrancamos? Bueno, siempre se cruzan, ¿no?, las enfermedades respiratorias con el dengue, pasó con el COVID, que se mezcló en esa época cuando empezaba la pandemia, para ir por marzo, pero siempre se dan estas cosas. Este año la diferencia grande es que el brote de dengue comenzó muy tempranamente, hizo un pico muy importante, tuvo un golpe muy fuerte en nuestra población y en toda la región, ¿no? Esto, Brasil, Paraguay, Ecuador, Perú, Bolivia, todos opinan lo mismo, y se está prolongando en el tiempo. Ahora, bueno, empieza quizás a ser una temperatura más baja, entonces no hay tanto desarrollo mosquito, y quizás ahora vemos cómo va a ir bajando y vamos a ver la cola del dengue y el inicio de las enfermedades respiratorias, ¿no? Qué bacana, ¿eh? O sea, ahora se nos junta con las bronquitis, la gripe. Igual me parece, no sé vos seguramente, yo me acuerdo siempre hace unos cuantos meses cuando vos dijiste la vacuna del dengue ya está, y nosotros dijimos, ¡ay, qué noticia que nos estás dando! Y la vacuna del dengue estaba, pero está, no para todo el mundo, no está en el calendario. Se está moviendo mucho esto de ver si se puede incluir en el calendario de los profesionales de salud. ¿Cómo lo ves eso? ¿Será factible? ¿Habrá posibilidad? A ver, que una vacuna, esta es una vacuna muy especial, es una vacuna que no hay que generalizar la indicación. Esto tiene indicaciones muy precisas, individuales, es una vacuna virus vivo. las embarazadas, los inmunosuprimidos la tienen contraindicada. Entonces hay que medir riesgo-beneficio. Es probable que ingrese con gratuidad para las personas que tienen mayor riesgo y creo que eso va a ser necesario discutirlo y se va a lograr. Pasa que una vacuna que ingrese al calendario no es solamente una decisión de salud, es una decisión de Hacienda porque tienen que tener presupuesto. Estas son vacunas caras, hay que tener en cuenta, y yo entiendo que cuando uno tiene que decidir qué tipo de vacuna tiene que ingresar, y en eso sí estuvo bien el ingreso de la vacuna de virus sincicial respiratorio para la mujer embarazada, para proteger al niño durante sus primeros 6 meses de vida en esta época, porque bueno, el sincicial respiratorio quizás es la causa de muerte más frecuente en el primer año de vida por enfermedad respiratoria. Entonces ese impacto va a ser importante. Eso no quiere decir que cuando ingresas una vacuna no puedes ingresar otra. No, claro. Hay que discutirlo, hay que ver, hay que evaluar y esperemos que se tome una decisión ya más adelante. Ahora ya estamos terminando el dengue, digamos. Nos queda un par de semanas, esto va disminuyendo. Pero la vacuna no es para este brote, la vacuna es para los brotes que van a venir. El año que viene, en verano, vamos a estar discutiendo lo mismo. Seguro. Y el tema de la vacuna del dengue, digamos, se supone que es para las personas que ya han tenido dengue, para evitar que tengan un segundo dengue que pueda ser más grave. ¿Eso es así? La vacuna en nuestro país está aprobada para cualquiera, haya tenido o no haya tenido, mayor de 4 años, está aprobada. Uno se la puede dar igual, aunque no haya tenido. ¿Qué pasa? La vacuna, lo más importante es que evita complicaciones. ¿Quién es el que se puede complicar? El que ya tuvo un episodio. Entonces, le va a dar mayor, obviamente, a esa gente, mayores posibilidades de no tener una complicación, una hospitalización o la muerte. Entonces, para ese tipo de gente, sí la vacuna tiene una indicación precisa, como para aquellos que viven en zonas de alto riesgo, como puede ser el norte de nuestro país, el litoral, la Mesopotamia, donde ya el dengue es endémico, está todo el año, no es temporario como pasa en nuestras ciudades. Entonces, ese grupo de poblaciones sí que tiene que tener acercamiento, accesibilidad y gratuidad de la vacuna. Hay algunas provincias, por lo que yo escuché, que sobre todo del norte, que han decidido que sea gratuita, no sé si a todos o a los que realmente, como vos decís, se justifica o tienen indicado que se les dé la vacuna, ¿no? Sí, Salta, Tucumán, Chaco compraron dosis y la están aplicando a la población, lo cual en esas provincias fue evaluado, obviamente, regional. Son provincias donde tienen muy alta densidad de población, son provincias que tienen un impacto de la enfermedad muy grande. Entonces corresponde que ellos sí digan, bueno, nosotros sí vamos a vacunar porque tenemos muy alto riesgo, cosa que no pasa en el sur, ¿no? Tierra del Fuego no tiene mosquito, entonces hay dengue. Por eso digo que no hay que universalizar en la indicación de esta vacuna. Hay que mirar bien y decir, bueno, estos son los grupos de riesgo donde los vamos a favorecer y los podemos ayudar con la vacuna. Y una pregunta de burra nomás. ¿Solamente en los países limítrofes nuestros hay dengue? Por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, ¿existe el dengue? Bueno, ya ingresó en Europa, en España ya notifica dengue, Francia también, Estados Unidos también, distintas regiones también, distintas épocas del año, porque ellos ahora entran en invierno y no tienen mosquitos. Pero el dengue es una enfermedad que inició en África y a partir de África se fue diseminando a las distintas regiones. Las Américas tienen un clima muy propicio para el desarrollo de dengue y bueno, en Europa está ingresando, ya empiezan a haber casos autóctonos también. Bien, creo que Luis quería preguntarte algo, Ricardo. ¿Cómo va, Luis? Está muteado, Luis, no lo escuchamos porque está muteado. Tenía otra pregunta para hacerte, pero ahora con esto que comentabas de afuera, ¿no?, del exterior. En realidad, ¿el dengue es una enfermedad ¿de qué antigüedad? O sea, me imagino que mosquitos de este tipo debe haber habido siempre en la humanidad. ¿O no? ¿O es un tipo de mosquito que encontramos ahora? No, no, en la humanidad sí. Por eso yo te decía que inicia en África y tiene más de 100 años. Es una enfermedad que estaba básicamente en los monos y se fue transmitiendo. Y el mosquito en las Américas, no, por lo menos en nuestro país, entra por allá por el 1900. E inclusive por 1920, 1925... en Argentina se puede erradicar el Aedes aegypti. Era mucho más fácil también. No teníamos lo que tenemos las grandes ciudades como ahora y los riesgos sociales que tenemos ahora. Hoy es mucho más difícil combatir al vector. Pero en esa época se pudo, porque el Aedes aegypti, ese tipo de mosquito, no había en las Américas. Ahora ya se instaló, ahora ya imposible, ahora todos los países tienen. Claro, ahora... lo que hablábamos de en algunas provincias que son mucho más propensas, como la del norte, creo que ahí hay gobiernos provinciales que las están aplicando obligatoriamente y gratuito, ¿no? Ahora, ¿vos considerás que aquí en la ciudad de Buenos Aires, dada también, no sé si llamarlo epidemia, pero la gran cantidad, se haría necesario? Quizá por ahí... No sé, se me ocurre a mí, quizás en las zonas más populares, en los barrios populares, en las villas que hay aquí en Capital, donde hay una conjunción de cosas que hace que sea más propenso. Por ahí, en un barrio donde vos tenés edificaciones de planta alta, que cuidás que no haya cacharreo, pero hay barrios, zonas donde... Por más que lo quiera, existen las zanjas, existen las aguas hervidas. Sí, igual vos tenés que pensar que una estrategia como la vacunación no sirve para nada si no se trabaja con todos los factores, ¿no? Vos, sí. Nosotros, hasta el agua potable es imprescindible, porque vos tenés zonas de nuestra población donde tienen que juntar agua, acumular agua en tacho para poder tener agua potable o para poder bañarse. Pero ¿cómo le pedís a esta gente que no tenga agua en un recipiente, si no tiene otra posibilidad para poder consumir? Entonces, hay que trabajar fuertemente en lo social, hay que trabajar en el cuidado del vector, hay que trabajar con todo lo que tenemos a nuestro alcance. Lo que pasa es que nosotros, hace muchos años que no tenemos una política de salud definida. Entonces es imposible. Si nosotros... no definimos cuáles son los objetivos, cuáles son las estrategias, va a ser muy difícil lograrlo. Así es. Bueno. Los consejos siguen siendo, bueno, el tema del descacharrizado, el repelente cada 2 o 3 horas, porque bueno, ahora ya es como, no sé, todo el día, el tema de los espirales, ¿alguna otra cosa que también vos creas que se puede difundir en función de la prevención? No, a ver, lo que nosotros debemos empezar a difundir es el trabajo durante todo el año. No nos olvidemos que los huevos y las larvas permanecen en el agua estancada durante todo el año. Entonces, lo que hay que aprender y lo que hay que comunicar a la gente es decir, miren, no esperen al año que viene en verano. Durante todo el año... estén tirando el agua que esté estancada, limpiando todos los potes, limpiando las piletas, porque ese es el momento que hay que trabajar. Porque nosotros siempre nos acordamos tarde, nos acordamos cuando ya está desarrollado el vector. Pero bueno, lo que hay que es educar a la población a trabajar durante todo el año en el control del vector. Bien, y ahora ya está la vacuna de la gripe, ¿verdad? Sí, ya está distribuida, ya nos podemos vacunar contra la gripe, la mujer embarazada, como decía, para el sincicial respiratorio, que también está distribuida. Esta es una vacuna que se tiene que dar a la mujer embarazada entre las 32 y 36 semanas de gestación para poder proteger al niño. La vacuna de la gripe, recordemos siempre que los niños de 6 meses a 2 años, los adultos mayores de 60, todos los que tienen enfermedades preexistentes, embarazadas, personal de salud, tiene indicación absoluta y deben vacunarse. Y después, bueno, tenemos las otras vacunas, como la de COVID, que debemos seguir utilizando los refuerzos, los mayores de 50 cada 6 meses, los menores sin enfermedades una vez por año. Y bueno, tenemos una batería de vacunas, ¿no?, para hacer prevención. Y entre la vacuna del dengue, la de la gripe, la del COVID, si yo me tuviera que, no sé, quedarme las tres, ¿por dónde empiezo? No, todas juntas. Siempre las vacunas es conveniente hacer todas juntas. Un paciente que viene en una oportunidad, si no se aprovecha a darse todas las vacunas, es probable que no vuelva. Esas son oportunidades perdidas. Es conveniente siempre dárselas todas el mismo día. O sea que quedás de cama después, Ricardo. No, tampoco es para tanto. Pues yo con la del COVID, con la que están dando, quedo un día, al día siguiente estoy así como medio tiradita, pero bueno. Yo me vacuné hace 20 días el refuerzo del COVID y la verdad que no, absolutamente nada, no tuve ningún problema. Ahora no, tengo que andar buscando la de la gripe, me voy a tener que dar. Sí, en cualquier hospital, pero la respuesta a las vacunas es muy individual. Cada individuo responde de una manera, claro. Unos no hacen nada y otros sí tienen algún evento adverso, pero es parte de la respuesta inflamatoria, esto es así, pero no es grave, siempre se autolimita, no hay ningún tipo de riesgo, ¿no? Y sí, uh-huh. Ya la vacuna antigripal está distribuida en todos los hospitales, todos los centros de vacunación del Estado, así que la gente ya se puede acercar. Sí, no sé si están dando turno o algo de eso en Ciudad. Eso tendríamos que averiguar. Bueno, uno no, que trabaja por en ahora no. Se puede, por ahora no están dando turno. Por ahora okay. Uno se puede acercar a vacunar. Bien. Se va directamente a vacunar. Está bien. Sí, generalmente en los centros de salud, ¿no? También están vacunando. Sí, es más fácil. Te hago una pregunta por último. Sí, ¿cómo termina? Todos los centros de salud que tienen centro de vacunación, todos ellos están vacunando. Perfecto. No, y digo, qué sé yo, por mi parte al final, para quienes nos están escuchando y por ahí tienen duda porque sienten algún síntoma, ¿cuáles son los síntomas característicos que hay que prestarle atención y quizás ir a hacerse ver ante la duda de que tenga dengue? A ver, yo siempre digo que cuando uno tiene un síntoma que sospeche que sea diferente, debe concurrir al médico y no automedicarse. Ahora, lo típico del dengue es la fiebre alta, el dolor muscular, el dolor de las articulaciones, el dolor de cabeza. Ahora estamos viendo muchos vómitos, diarrea, malestar estomacal. También es importante la concurrencia rápida al médico para poder evaluar cómo está la situación de las plaquetas, ¿no? Porque ustedes saben que nosotros hacemos un control porque lo más grave del dengue es el dengue hemorrágico. Entonces cuando descienden las plaquetas y tenemos una alteración importante, lo tenemos que observar con más frecuencia al paciente. Y eso es fundamental porque no lo vamos a saber si no le sacamos una muestra de sangre. Bien. Bueno, dengue, COVID, gripe, dengue, COVID. Hoy el primero en el ranking me parece que es el dengue, el que nos lleva toda la atención y la preocupación, ¿no? Sí, se va a ir cayendo y van a empezar a subir las enfermedades respiratorias. Acordate, en 2 o 3 semanas ya se habla todo de enfermedades respiratorias. Bueno. Ricardo, porque ahora estoy escuchándote, me quedan dando vuelta cosas y dudas. Porque lamentablemente creo que por lo que están diciendo en estos días hay 100 casos de personas fallecidas por dengue. ¿Esas son personas que venían con alguna enfermedad preexistente y esta enfermedad, la infección del dengue, se las incentiva o se les agrava esa enfermedad preexistente? ¿O cualquier persona que puede estar bien y nada, le atacó y lo mató? La gran mayoría de los muertos por dengue son enfermos adultos mayores inclusive de 70, 80 años, con ya enfermedades preexistentes, y el resto que son menores, casi todos tenían enfermedades comorbilidades. Son muy pocos los que pueden tener una complicación que lo pueda llevar a la muerte estando bien, siendo sanos. Claro, en ese caso puede ser porque se dejó estar, porque dijo, bueno, ya se me va a pasar, y se le agravó, y cuando llegó ya era más jorobado recuperarse, puede ser eso. Por eso lo importante, ante el primer síntoma, ir. Sí, pasa mucho que la gente se automedica, se deja estar, y cuando claro. llega ya tiene las complicaciones. No pueden, uh-huh. ya llegamos tarde, ¿no? Claro, claro. Bueno, quedó claro. Bueno, Ricardo, como siempre, estábamos hablando con el doctor Ricardo Teijeiro. Gracias, la verdad que siempre, no, muchas gracias. Y seguiremos hablando porque los bichos siguen, ¿viste? Uh-huh. Sí, seguro, seguro. Es así. No hay ningún problema. Bueno, bueno, muchas gracias. Chao, buenas noches. Gracias, Ricardo. Chao, chao. Si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Y estamos escuchando Razón de Vivir. Les decía que estos temas tienen que ver con el hoy, con el ayer, con el siempre. Un tema de Víctor Heredia, pero en otra versión, porque siempre las versiones son las de Víctor Heredia, la de Mercedes Sosa, y esta versión es la de Dagmar Dumchen y Eduardo Yáñez Loaiza. Yo la verdad no la había escuchado a Dagmar, tengo que decir, perdón, es una cantante que ha nacido en Alemania, pero que en realidad cuando ella tenía 6 años se fue a vivir a Bolivia. O sea que poco de alemana, mucho del cono sur, ¿sí? Así que nada, me pareció interesante para que quienes como yo, que no la conocíamos, la vayamos conociendo. Dagmar München sería, creo que así se pronuncia, y el guitarrista Eduardo Yáñez Loaiza, ¿sí? Una versión distinta de Razón de Vivir, ¿sí? Espero que les haya gustado. Y Luis, contanos, vos estuviste ayer en la plaza, ¿verdad? Sí, yo estuve, fui relativamente temprano, a la una, y la verdad me llamó mucho la atención, gratamente, la cantidad de personas que estaban, de todo tipo, de todo color, agrupaciones políticas, sindicales, organizaciones sociales, estudiantiles, pero mucho me llamó la atención la cantidad de personas sueltas que iban por su cuenta, que vos te dabas cuenta porque yo iba caminando, caminando es un decir, iba más o menos en el aire, en el medio de una maraña de gente que te iba llevando, te empujaba, y si no podías correrte ni para un lado ni para el otro, sino que era adelante, ¿no? Yo le decía a una señora que iba al lado mío, le digo, acá no vas a donde vos querés, acá vas donde te llevan, porque era una marea humana que iba avanzando. Y yo calculo que de Piedras y Avenida de Mayo hasta el Cabildo, que son 3 cuadras, tardé una hora y cuarto de caminar. Me llamó también la atención esto de la cantidad de personas sueltas, digamos que no iban organizadas políticamente ni por agrupamiento, la juventud que había, mucha juventud, y también muchas mamás, muchos papás jóvenes con chiquitos, 4, 5, 6 años, donde los chiquitos iban a UPA de sus padres, a Babucha, creo yo, ya de chiquito, por supuesto había chicos de 7, 8, 10 años, ¿no? Haciendo una experiencia impresionante. Y también me llamó la atención positivamente la cantidad de personas mayores, mujeres y hombres adultos como yo, ya nuestra edad, que venimos de una historia y que sabemos lo que hemos sufrido y por qué estábamos ayer allí. Y por suerte, yo tenía la esperanza que con todo lo que venimos golpeado por este gobierno de ultraderecha, ultraliberal, fascista en algunos casos, cuasi fascista, y que la gente no sale, no reacciona, todos los días yo estoy leyendo ahora, en el Servicio Meteorológico Nacional van a echar el 20%, en el Ministerio de Economía están echando a otras personas, hay como 7.000 despidos, ahora que esta semana, el 31, que se le vencen contratos a muchos, porque muchos trabajadores y trabajadoras de las empresas estatales y de los ministerios y las secretarías están precarizados como monotributistas firmando contratos, ¿no? Aunque por ahí muchos tienen 10 o 15 años trabajando allí, y los tratan de vagos que no trabajaban. Y bueno, hoy por ejemplo estaba leyendo que en las oficinas del ANSES hay colas de 3 y 4 horas para hacer trámites porque no hay personal. Ya echaron un montón en el PAMI y en el ANSES y no hay personal para atender. Entonces, claro, la gente mayor, que es la que fundamentalmente va a hacer esos trámites, está 2 y 3 horas haciendo fila en la calle para que sean atendidos. Bueno, y entonces decía que en realidad para mí iba a ser un punto de inflexión ayer. Y en realidad fue así, fue un punto de inflexión en cuanto a que creo que todavía esta sociedad tiene reflejos importantes, positivos, en cuanto a la defensa de los derechos humanos, las libertades democráticas, el querer avasallarnos. Ayer mismo la provocación del gobierno con un video que sacó de 10, 12 minutos con otro fascista, como el Tata Joffre, que fue el secretario de la CIDE en la época de Menem, el hermano fue un adicto y trabajó como ministro o secretario en la dictadura de Videla. Esa presentación que hizo, que es una vergüenza, para querer, no sé, convencer a quién de que no hubo torturas, no hubo asesinatos, no hubo desapariciones. Basta escuchar todos los días por la retaguardia, fundamentalmente a la mañana, todos los juicios que se transmiten, todos los testimonios que hay de los damnificados y directamente, ¿no? Hablando en criollo, la hija de Putés, de todos los involucrados, imputados, que algunos siguen estando en juicio y ya han tenido condenas en juicios anteriores, ¿no? Basta escuchar solamente eso, que no lo escuchás en ningún medio. Los juicios de lesa humanidad prácticamente no aparecen en ningún lado. Es en la retaguardia donde se escuchan todos los días que hay juicio. Pueden entrar y van a ir a escuchar allí. Algunos son alegatos, otros son alegato de la defensa, alegato de la querella, declaraciones de los imputados, de los testigos. Y esta gente quiere hacer creer que no hubo nada, que hubo una guerra entre dos sectores, que es mentira. Y bueno, creo que, ya digo, hubo esa situación de por lo menos un reflejo muy importante de la sociedad en el día de ayer, que yo espero que se... Que no quede solo repita, en reflejo, ¿no? Que no quede solo en reflejo y además que se repita en otras cosas, ¿no? En la lucha cotidiana contra la defensa de los trabajos, en contra de los despidos, de los salarios, que estamos cada vez peor. Bueno, no tenemos tiempo. Yo mañana voy a tratar de ver si en el programa Otras Voces, Otras Propuestas puedo tocar un poco más a fondo el tema de los jubilados, que es una hipocresía lo que han firmado para suponer, para decir que han aumentado, que van a aumentar los haberes de jubilados y pensionados, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, así bien. Estamos. Bien. Bueno, estamos esperando que se conecte entonces nuestra próxima invitada, es, y sí. Si le parece a Nacho, bueno, ponemos otro tema musical y la pauta, así ya cumplimos con nuestras obligaciones. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Thank you. Temas que tienen que ver con el día de ayer, los dinosaurios, obvio, sui generis, Charlie, cómo no, lo hemos escuchado en estos días, mucho más. Y creo que Luis, ya tenés a tu entrevistada en el piso, ¿verdad? Sí, estamos comunicados, como habíamos anunciado, con Sandra. Ella es vecina, integrante de Conciencia Urbana de la Comuna 11. Bueno, y un poco tenemos siempre relación porque participamos en distintas actividades de las distintas grupos barriales con la problemática que nos tienen acostumbrados desde el gobierno de la ciudad, sea del lugar que sea, ¿no? O del gobierno que sea, va, lamentablemente es el mismo gobierno, hace 16 años. Y ahora queríamos charlar un poco también el tema de los días que tuvimos de tantas tormentas, si hubo o no barrios anegados y barrios inundados en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo te va, Sandra? Cristina y Luis, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Cristina, hola, Luis. Gracias por la invitación. Bueno, sí, la verdad que es un problema, ¿no? Nunca se termina de resolver el tema de las inundaciones. Yo desde que soy chica que recuerdo, ha mejorado algunas cosas, ¿no? Pero recuerdo en Belgrano, por ejemplo, cómo se inundaba, bueno, ahora mejoró un poco, pero bueno, sigue persistiendo el tema de los problemas, los anegamientos en, a lo largo de distintos barrios de la ciudad, ¿no? Acá en Villa del Parque padecimos particularmente la tormenta. No sé por qué será geográficamente, si tendrá algún significa algún tipo de depresión o algo el barrio de Villa del Parque, pero particularmente la tormenta que hubo en diciembre fue terrible acá en el barrio, en Santa Rita también, cayeron muchísimos árboles, hubo ese tornado, ¿no?, que hubo en diciembre y que quedaron... Sí. Tendidos gran cantidades de árboles, cortando calles durante muchos días, ¿no? No se resolvió ese tema, no sabemos por qué el jefe de gobierno no estaba en la ciudad como para encargarse, así que no podíamos preguntarle tampoco. Nosotros le preguntábamos a la comuna. Pero bueno, y ahora, eso lo terminaron de resolver más o menos en febrero. Levantar todas los árboles, las ramas. Todavía hay árboles que siguen quedando ahí caídos, algunas partes de ellos, no el árbol completo, pero sí algunas partes. Y ahora nuevamente, con esta tormenta del miércoles pasado, otra vez volvemos a tener inconvenientes, porque además lo que nos está pasando, antes escuchaba que hablaban sobre el dengue, ¿no? Sí. Y bueno, en nuestro barrio se ve terriblemente afectado por el tema de la invasión de mosquitos, del dengue. O sea, Villa Santa Rita ahora fue el pico hace un par de semanas. Justamente creemos que es por todo el tema este de la alta constructividad que hay, porque quedan muchas obras que no se empiezan y se terminan, ¿no? Entonces, con esta gran explosión de constructividad que hubo, hay muchas obras que están, se van parando, después se continúan un tiempo después, se vuelven a iniciar, y esos son reservorios, o sea, por más que la gente descacharre, ¿no? Lo que ustedes le preguntaban al médico, por más que la gente descacharre, en estas obras, por ejemplo, en construcción, que quedan abandonadas por algunas semanas y después se vuelven a retomar, no sabemos por qué, son grandes reservorios de mosquitos. Y eso no los, claro, no los controla nadie. El gobierno de la ciudad no tiene un control sobre eso. Somos las vecinas y los vecinos los que llamamos a la comuna y avisamos, pero claro, obviamente no pueden ingresar a esos predios privados, entonces es como un ciclo de nunca acabar. Sí, y bueno, eso de las obras, sí, es verdad. los pozos que se hacen, claro, quedan ahí. Yo estuve aquí en una obra en construcción cerca de mi casa, en Arauz y Córdoba, donde, bueno, los vecinos están denunciando que el miedo que tienen que puede llegar a pasar lo que pasó en Caballito, porque hay una obra en construcción y al lado es una casa vieja donde no tiene grandes defensas de sumuración, ¿no? Y habiendo ahí los días de lluvia, ahí es un charco permanente en ese pozo de agua. Exactamente. Mira, esa es una preocupación que tenemos porque, claro, en los barrios tenemos muchas viviendas del tipo de la de Caballito. Hay muchos PH, de hecho, mira, yo vivo en un PH. Hay muchos PH que no tienen por ahí la antigüedad que tenía ese, pero sí, porque uno los va reformando y de repente te empiezan a construir una terrible mole al lado y hacen unos pozos que son tremendos. Y lo que sucede, no sé si alguna vez se percataron que las obras en construcción sacan agua durante mucho tiempo, se ven como grandes tubos que sacan agua y agua y agua eternamente durante meses por ahí. Bueno, eso lo que explicaban es que lo que van haciendo es vaciar las napas para que y obviamente esas napas ceden porque hay una cuestión de física natural, va cediendo, que es un poco lo que pasó en Núñez también. Entonces las casas de al lado de esas obras se parten, las paredes hacen así, se deslizan de acuerdo a lo que va cediendo al lado, porque esas napas van cediendo y entonces las propiedades, como lo que sucedió en Caballito también, quizás por la antigüedad que tenía, pero bueno, no hay un control desde el gobierno de la ciudad. Ellos autorizan la obra, claro, en el lote ese donde se va a hacer, pero no verifican lo que sucede a los costados. Y la única posibilidad que tenemos es la denuncia de los vecinos y los vecinos, que de hecho el Caballito se reiteró infinidad de veces, y sin embargo, esos vecinos todavía siguen esperando una solución de parte del gobierno de la ciudad, que no podían durante mucho tiempo no pudieron ingresar a las propiedades a retirar sus pertenencias. Imagínate que te quedás totalmente desprovisto de todo, desde un documento, una partida de nacimiento, lo que uno guarda en una casa, o sea, la vida. Así claro, claro. Y ese riesgo está en toda la ciudad, en todos los barrios. Y volviendo al tema de las inundaciones, hay dos lugares en la Ciudad de Buenos Aires que se anegan. Uno son los barrios populares, la Villa 20, la Villa 31, la 1114, donde allí, por más que estén haciendo algunos trabajos de hidráulico, un plan de ordenamiento urbano hidráulico, pero las que yo estoy viendo fotos, que las calles totalmente inundadas en esos lugares, ¿no? Y el otro grave problema es el anegamiento de los túneles en las calles, como los túneles que hay allí en Nazca 1, sí. Bueno, en todos los túneles que hay de paso a nivel, que se anegan totalmente, lo han hecho las obras mal calculadas, supuestamente. Hay una conjunción de cosas. Hay un cambio climático al que no atienden los urbanistas. Definitivamente no registran que hay cambio climático. Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano, no sé si conocen acerca del tema. Entonces siguen construyendo y siguen otorgando permisos sin haber actualizado el PUA. El PUA es el Plan Urbano Ambiental, por ejemplo. Eso todavía se sigue postergando y nunca se actualiza. Entonces, esta es una ciudad que no tiene planificación. Ese es el gran problema de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras. Pero la Ciudad de Buenos Aires tiene un código urbanístico. El anterior al código urbanístico que rige actualmente se llamaba CPU, Código de Planificación Urbana, o de Planeamiento Urbano. Tenía la palabra planeamiento. Bueno, este código urbanístico, no de casualidad, no lo tiene esa palabra. Entonces, no se planifica y todo lo que se construye se va haciendo sin ton ni son. Entonces, no se sabe bien qué es lo que va a suceder porque se van otorgando permisos y realmente esta modificación al código urbanístico que supuestamente va a ingresar el gobierno de la ciudad, que todavía está pendiente también la modificación que dijo Jorge Macri en diciembre, que no sabemos ¿qué es lo que van a poner en ese proyecto de ley? Es una incógnita. Los vecinos y las vecinas, perdón, trabajamos todo el año pasado con la Secretaría de Desarrollo Urbano, con Antropología Urbana, y no sabemos qué es lo que contiene ese proyecto de ley que Jorge Macri dijo que va a enviar a la legislatura en los primeros días de marzo, cosa que ya no se cumplió cuando empezaron las sesiones ordinarias. Bueno, así que claro, es una incógnita. Bueno, Sandra, yo solo digo para nuestros oyentes, ¿no? Seguramente vos ya lo habrás leído, pero hay una nota muy importante en el Cohete a la Luna, pero también seguro en el blog de la página del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que hizo María Eva Kusovici, sí, y Jonathan Valdivieso, dos columnistas de nuestro programa, en el Cohete a la Luna, donde lo titulan No se inunda más, y dice negociados, impericia, inundaciones, ¿no? Donde, sí, bueno, hace tú un detalle muy, muy bueno de los motivos y de los orígenes de todo esto. Así que, bueno, hay que seguirlo, esperemos que como mínimo el gobierno de la ciudad tome los recaudos con anticipación cuando el Servicio Meteorológico Nacional emite alertas, ¿no? Que no lo hace. Sí, sí, es que el Servicio Meteorológico sigue emitiendo alertas. Esperemos que lo pueda seguir haciendo. Bueno, estábamos anunciando recién que están despidiendo más del 20% de la dotación, así que eso tiene no se va a poder. Así es. Bueno, Sandra, te tenemos que despedir porque se nos está yendo el programa. Te agradecemos. Buenas noches y nos seguimos manteniendo en contacto por todos los problemas que tenemos en la ciudad, lamentablemente. Dale, muchísimas chau. Gracias a ustedes. Chao, buenas noches. Chao, chao. Chao, buenas noches. Y nos estamos yendo. Saludos a Julio Pardo en la M690. Gracias, Nacho Álvarez González. Por favor, tené cuidado con el dengue, Nachito. Ahí en la retaguardia. Y nos vamos con un tema de los Twists también, que tiene que ver con esta fecha. Era el tema que escuchábamos hace muchos años y que sigue teniendo vigencia. Pensé que se trataba de Cieguitos. Gracias y nos vemos. Chau, chau. Chau. Oficial, llama el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. Tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran seis. Muy bien peinados, muy bien vestidos. Trataba de Cieguitos, anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron buenas noches. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido me invitaron a subir al Ford. A ver, Carrillo, Carrillo, puede ser, Carrillo, puede ser.